Bueno, me causa un poco de sorpresa cuando dicen figura, ¿no? Yo siempre me consideré, y sin falsa modestia, un trabajador más. Un trabajador. Un trabajo realizado con mucha disciplina, con mucho respeto, como todo trabajo que debe realizar el hombre, ¿no? Pero nunca me consideré una cosa, un artista, un oficio distinto, y nunca me consideré un artista. ¿Muchos recuerdas? ¿Qué recuerdas de Radio Nacional? ¿Algunas anécdotas, algunas cuestiones? Tengo muchos recuerdos de LB14. El radioteatro, acordate. Sí, bueno, ahí comencé en radioteatro. La gira del interior. Sí. En radioteatro estuvimos con Tornelo, en Chilecito, en Chamical, en Patquía, en Chepes. Y los trabajos después que hicimos acá con Tito del Mar. Muy, muy lindos recuerdos. Y al año de iniciar el radioteatro ya comencé con la locución en el año 56, y entre las anécdotas importantes, cosas de no creer, ¿no? Se hablaba mucho en ese tiempo de el señor te habla. En ese tiempo se hablaba mucho de la Virgencita India. La Virgencita de San Agasta. Y nosotros hacíamos turno cuando comencé en la radio de 3 horas. Y una tarde, para que los muchachos fueran a jugar a la pelota, el fútbol, yo hice un turno de 6 horas. Estaba agotado ya. 6 o 7 horas. Y a primera vista leí un aviso que decía: yo leí La Virgen de Famatina. Gracias. Claro, relacionando con la Virgen de San Agasta. La Virgen India, claro. Y como a las 6 horas me di cuenta que no era la Virgen de Famatina, sino la Virgen de Fátima. Que ya había pasado 200 veces el aviso. Y la otra anécdota que recuerdo siempre es que a las 6 de la tarde, más o menos, hacíamos un microprograma de 5 minutos. De Casa Paredes Hermanos, que vendía discos y electrodomésticos, todo eso, ¿no? Ahí en la entonces Bartolomé Mitre 345. Y hacíamos novedades musicales, mandaban el último disco que llegaba y lo poníamos al aire. Entonces Vargas Molina, apurado, recibe el disco, lo pasa a máquina, y yo estaba de turno y veo que ir por Alberto Marino. Entonces hago una glosa bárbara, que la novedad de hoy se trata de un muchacho italiano, nació en Italia, pero se le metió el tango en las venas, y bla bla bla bla, Alberto Marino. Pone la grabación y sale: murió a mi compañero idolatrada, Alberto Castillo. Qué va. Gracias. Era la misma, ¿cómo se llama la cosita, el disco? La púa. Sí. ¿Misma compañía? Sí, no, ¿cómo se llama? La oblea, ¿cómo se llama? Era el mismo color, todo, ¿no? Él vio a Alberto y le enchufó. Alberto Castillo, Alberto Marino. Bueno, gracias, ya les devoré, gracias, muchísimas gracias.